les doy la bienvenida una vez más a esta antesala. Un espacio onírico, pictórico de imaginación, y pletórico de ideas. Quiero agradecer a mi hermosa y amada Ali, y a todos mis bellos patrocinadores, por seguir haciendo posible este sueño. Evelyn Díaz. Anzu 361. Arcel. Axel Aro Semena, Dan 01, Mauricio Aro. Juan Felipe Chávez, Mike Soto, Michael García, Miguel Jiménez, Ardis BHS, Armida Sánchez, Muraco 0120, Yukitero, El Kiwi es bien. Samuel Solís, Myron López, Mauri Rodríguez, Alfredo González, Javier Fernández, Quique Sermeño, y Yelma y Eslavador. Va para todos ellos este especial de dos historias. Espero que sean de su agrado. Especial de terror. Están vivos. El avión terminó de tomar la altura de crucero, se estabilizó en el aire, y el piloto anunció que podíamos quitarnos los cinturones de seguridad. Gabriela besó la cruz que le había dado su madre y se zafó el arnés todavía temblando. Volar le tenía los nervios de punta. Siempre hay una primera vez para todo, y esta era la suya en un aeroplano, a los 33 años. No me mires así. Me pidió al ver que la contemplaba ponerse nerviosa. Me gusta que seas de esa manera, pero trata de relajarte. Mencioné para ponerla de mejor humor. ¿Cómo así que te gusta? Preguntó asomándose por la ventanilla y distinguiendo solo nubes. Es que, eres ingenua, siempre pareces como extraviada. Cada vez que haces algo parece que lo haces por primera vez. Reconocí. Es que Pablo, esta es mi primera vez en un avión. Reafirmó tratando de controlar la ansiedad que le daba no tener tierra debajo de los pies. Lo sé, querida. Pero trata de no morderte las uñas, ni de rascarte los brazos tan fuerte. En 3 horas aterrizaremos, y listo. Verás que una vez que esta experiencia pase, vas a querer repetirla. Aseguré. Ella por supuesto se mostró incrédula, volvió a besar el crucifijo que le dio su madre, y llamó a la azafata. ¿En qué le puedo ayudar? Preguntó la chica, que no pasaba los 27 años. ¿Tienen algo para el mareo y las náuseas? Preguntó Gabriela. La azafata sonrió. Le traeré un vaso con agua y unas pastillas. Prometió. Bueno amor, ya ha pasado lo más feo. Ahora solo queda el descenso, que a veces también es brusco. Voy a intentar dormir. Musité terminando la frase con un bostezo. No puedes dejarme sola con esto, no te atrevas Pablo. Regañó jalándome del brazo, y quitándome el antifaz del rostro. El avión se mecía tan suavemente que casi era imperceptible su movimiento. Vamos sobre las nubes, como se dice. Reconocí. Nada malo sucede a esta altura. Al menos en 3 horas todo será como un dulce sueño. La caída ya será lo feo. Dije sin pensar en lo que estaba diciendo. ¿Cómo que la caída? ¿El avión se va a caer? Cuestionó jalándose los cabellos. No corazón. Resolví. Utilicé mal las palabras. Quise decir que el aterrizaje podría parecerle la peor parte a quien nunca ha subido en un avión. Se siente mucho menos feo que en una montaña rusa. Expliqué. Eso no me tranquiliza mucho. Bien sabes que odio los juegos mecánicos. Comentó conteniendo un espasmo. La azafata regresó con un par de pastillas y un vaso largo de agua. ¿Qué son? Preguntó Gabriela antes de tragárselas. Son pastillas para la ansiedad. Espetó la señorita. Al terminar de decir aquello la sonrisa volvió a su rostro. ¿Ansiolíticos? Cuestionó mi esposa. ¿Y quién ha puesto la firma para esta receta? La azafata estiró todavía más su sonrisa. Es un medicamento muy suave. Su administración no requiere de receta médica. Prometió. Gabriela lo dudó. ¿De qué marca son? Interrogó. La sobrecargo dijo que volvería en un momento. 3 minutos después vino acompañada de un hombre alto de traje. ¿Tiene algún problema con la atención? Preguntó solo llegar con nosotros. Tengo un problema con el medicamento que me quería dar su sobrecargo. Es peligroso si no se conoce mi historial médico recetarme algo así. Se quejó Gaby. El hombre no sonreía. Parecía tomarse las acusaciones muy en serio. Le pido disculpas. Mi azafata ha debido creer que era lo mejor decirle una mentira blanca. Con tal de generar un efecto de placebo. Estas pastillas no son más que aspirinas. Argumentó tomando las pastillas y guardándoselas en el bolsillo. Mentirle a los pasajeros debe estar castigado por la aerolínea. Peleó mi mujer. Le pido mil disculpas. Si pudiera perdonar este colosal error, yo podría compensarlos de algún modo. Negoció el hombre. ¿Pueden pasarnos a primera clase? Preguntó Gabriela. Me temo que la primera clase está sobrevendida. Pero al aterrizar, yo les daría boletos para cualquier otra fecha, en primera clase, a precio de clase turista. Ofertó. Gabriela dijo que eso le encantaría. Estaba tan alegre por la recompensa que había ganado que incluso abrazó a aquel hombre. ¿Qué ha sido todo eso? Cuestioné cuando el señor de las recompensas se había marchado. Tácticas de negociación. Uno no debe dejarse nunca pantallar por los grandes emporios transnacionales. Presumió satisfecha. Ha estado muy bien que nos consiguieras más vuelos, con todo y que odias volar. Pero me refiero a que lo hayas abrazado. Me quejé. Aquel hombre, aún en sus 40, era bastante atractivo, con su cabello rubio, y esos ojos serios, intensos y expresivos. Gabriela espió el pasillo antes de abrir la mano y mostrarme las pastillas. ¿Y eso? Cuestioné confundido. Son las pastillas que querían darme. Se las saqué del bolsillo cuando lo abracé. Más bien únicamente por eso lo abracé. Explicó echándose las pastillas a la boca. «¿Estás loca?» exclamé tratando de no levantar la voz. «Por mentirnos nos regalaron prácticamente boletos en primera clase. ¿Qué crees que nos den cuando interpongamos una denuncia por dar medicamentos que requieren prescripción médica a los pasajeros?» cuestionó sonriente y tomándose el vaso de agua de un sorbo. «¿Y por cualquier cantidad miserable te expones a haber consumido una droga peligrosa?» interrogué asombrado ante su actitud irracional. Es lorazepam, diazepam, o algún otro ansiolítico. No me va a hacer nada más que calmarme. Además todavía me siento muy ansiosa porque estamos hasta acá arriba, y las fallas en aviones son más comunes de lo que imaginas. Le dije que esta vez se había pasado, me puse mi antifaz de dormir, e intenté conciliar el sueño. Gabriela siguió su cantaleta, enumerando todo lo que podría fallar en el avión, hasta que las pastillas le hicieron efecto y la adormecieron. «Pablo. Pablo. Despierta». Berreó Gabriela jalándome del brazo. «Duerme un poco». Le recomendé mirando mi reloj. Todavía nos quedaban 2 horas de vuelo. Intenté dormir, pero no pude. Las pastillas me tranquilizaron. Pero, lo que acaba de pasar ya me puso de nuevo de nervios. Refirió susurrándome al oído. Me tallé los ojos, miré por la ventanilla el sol que ya se escondía, y le pedí que me contase lo que había pasado mientras yo estaba durmiendo. Bueno, no fue lo que pasó. Más bien lo que escuché. Bisbiseó. Atrás de nosotros vienen 2 ancianos. Puntualizó. Luego hizo una pausa como pidiendo que voltease para que constatara que en los asientos de atrás, venían 2 abuelos. Me di la vuelta lo más discreto que pude y, en efecto, vi a una pareja de viejos. Seguramente marido y mujer, como nosotros. ¿Y luego qué? Susurré también. La señora. Comenzó, venía hablando de muchas teorías de conspiración. Que si los reyes son reptiles, que si nos drogan con el agua y la comida, o los shows de televisión son en realidad piezas de adoctrinamiento, etc. Lo que ya todos sabemos. Pero luego dijo algo que me llamó mucho la atención. Algo que hizo que me pusiera a pensar. Aseveró poniéndose muy seria. ¿Y qué dijo? Pregunté sin querer escuchar realmente lo que iba a decirme, y esperando poder dormir un poco más. Dijo que todos los humanos murieron hace tiempo. O sea, que ya todos estamos muertos, inquirí. Eso es, exclamó todavía en voz baja. ¿Y cuánto tiempo tiene que morimos? Quise saber, esbozando una sonrisa. No te burles, reclamó ella. No, para nada. Es solo que me da curiosidad este exterminio humano. ¿Qué pudo asesinarnos? ¿Un meteorito? Pero sobre todo, ¿qué es entonces esto que llamamos vida? Digo, ya que según tu oráculo de la tercera edad, todos nosotros ya estamos muertos desde hace tiempo. Alguna explicación debe de haber. Recapitulé para que se diera cuenta de lo absurdo que sonaba todo eso. No es que yo crea en lo que dijo esa anciana. Es solo que me ha dejado pensando. Como cuando tú lees algo filosófico, o profundo. Debatió. Cariño. Leer acerca de la inexpugnable cualidad del ser, y decir que ya todos estamos muertos son dos cosas muy diferentes, que eso quede bien claro. Exclamé levantándome al baño. Son exactamente lo mismo. Recriminó. Al volver, le dije que si estaba tan intrigada, ¿por qué no le preguntaba a la abuela todo lo relativo a aquella tesis, videncia, o teoría conspirativa? Gabriela me miró con aquellos ojos que hacía cuando se cansaba de que yo la criticara. Los abuelos están durmiendo ahora, cuchicheó. Tal vez cuando despierten se los pregunte. Además, y sobre todo, como que me da miedo la anciana. Está ciega, expresó. Dios mío, esto lo explica todo. Es porque está ciega que tiene clarividencia. Me burlé. Gabriela besó la cruz que pendía de su cuello. Con esas cosas no se juega, Pablo, reprendió. A ver, vamos a entender qué es todo esto. ¿Estás diciendo que en verdad crees que la raza humana se extinguió hace muchos años? Interrogué. Gaby se puso a la defensiva. Ya te dije que no lo creo. Solo me hizo reflexionar. ¿Qué es la existencia? ¿Qué somos, y qué es esto que llamamos vida? Discursó. Me puse de nuevo el antifaz para dormir y le dije que se relajase con aquellas divagaciones. No querría irse volando con el pensamiento, y encontrarse en la penosa necesidad de un aterrizaje forzoso. Recuerda que también te acabas de tomar una droga que no conoces y que podría ser peligrosa, con tal de ganarte unos pesos. Insistí sonriendo. Gaby me golpeó en el hombro y luego se recargó sobre mí para intentar dormitar. Pablo, preguntó media hora después. ¿Ya te dormiste? Lo intenté, pero te mueves mucho. Recriminé sin quitarme el antifaz ni abrir los ojos. Me había empezado a relajar con el movimiento del avión. La anciana se levantó al baño. Dijo jalándome del brazo. ¿Y qué, quieres ir a espiarla al baño a ver si fue a revisar su bola de cristal? Interrogué. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te comportas como un cretino conmigo? Exclamó dejando caer el peso de su cuerpo en el asiento. Me quité la máscara de dormir. Lo siento en verdad, cariño. Dije besándole la mejilla y acariciándole el brazo. Está bien, concedió ella. Es solo que no estoy en sintonía contigo. No sé por qué te preocupó tanto algo que dijo una simple anciana ciega, inquirí desorientado. No lo sé yo tampoco. Fue la manera en que lo afirmó. Así como si hubiera dicho que el domingo tenía que recibir a sus nietos en casa. Lo dijo como cualquier cosa. Me lo creí en el momento, aunque ya después solo me dejó pensando. ¿Y si estamos muertos? Cuestionó mirándose las manos. Querida, eres tan linda. Susurré besándole la cabeza. Bueno, que me tengas lástima es mejor a que te burles de mí. Reconoció besándome. Ahora hazme un favor. El que quieras. Respondí sacando mi libro. ¿Quieres ir a esculcar la bolsa de la anciana? La ha dejado en el asiento mientras su esposo la llevaba al baño. O mejor tráeme la bolsa, pidió. Gabriela, cariño, estás yendo muy lejos. Además, ¿qué esperas encontrar en su bolsa? Debatí. Bueno, cuando afirmó que todos los humanos habíamos muerto hace mucho tiempo, dijo que tenía evidencia. Explicó espiando el pasillo. Amor, no creo que tenga nada ahí adentro. musité para intentar hacerla entrar en razón. Tal vez no, pero si lo comprobamos, podré estar más tranquila. Siento que me está regresando la ansiedad por el avión, el aterrizaje, y eso de que estamos muertos. Se quejó rascándose el brazo y sin dejar de mirar el pasillo. Date prisa, no creo que tarden mucho en regresar. Iba a intentar disuadirla de esta idea, pero decidí que sería más fácil hacer lo que ella decía. En el asiento de la orilla estaba un hombre corpulento, que por suerte dormía. Estiré la mano para alcanzar el bolso de la anciana, era negro, muy grande. Le encajé el codo en el abdomen a aquel hombre, pero por suerte no despertó. «Aquí lo tienes», dije entregando el bolso a mi esposa. Ella lo bajó al suelo y lo revisó ahí. De repente sentí que las miradas de todos estaban sobre nosotros. Una señora en una fila de enfrente me clavó los ojos. Me puse de espaldas y le pedí a Gabriela que revisara rápido el bolso. Solo esperaba que no encontrase algo que disparase todavía más su paranoia. En ese momento llegó la azafata. «Señor», exclamó tocándome la espalda con el dedo. «¿Qué pasa?», pregunté girando muy despacio. La mujer de la otra fila le había informado que tomamos el bolso de la señora ciega. Toda la historia es muy graciosa de hecho. Justifiqué tomando la bolsa y devolviéndosela. La anciana y su esposo llegaban en ese momento. La azafata le pidió que revisara si les faltaba algo. «No le robamos nada», explicó Gabriela apenada. La anciana dijo que todo estaba ahí, y la azafata les preguntó a los ancianos si deseaban levantar cargos. «Por supuesto que no», gruñó el anciano ayudando a sentar a su esposa. Se movían despacio, muy seguramente ya estaban llegando a los 80. «Quiero pedirles una sentida disculpa por todo esto», dije asomándome por el asiento como un niño, y explicándoles que a Gabriela le había dado mucha curiosidad lo que contaba la anciana. El capitán habló por las bocinas informando que en menos de una hora aterrizaríamos en Arizona. «He sido muy crédula, y he causado todo esto», se disculpó mi esposa. La sonrisa de la anciana parecía más la de una persona con demencia senil, que la de alguien satisfecha por la disculpa. «No tienen que decir nada más», pidió el viejo cubriéndose con una manta verde de cuadros. «Era obvio que deseaba que los dejásemos en paz». Gabriela y yo volvimos a nuestros asientos. «Lo lamento, cariño», expresó Gaby recargándose en mi hombro. «No hay cuidado, cielo», dije besando su cabeza. Unos minutos después, Gabriela parecía todavía nerviosa por algo. Vigilaba el pasillo, y se frotaba los dedos. «Tranquila, querida, ya casi llegamos», aludí. Ella, sin decir nada más, sacó de su bolsillo una pequeña esfera de color negro. «¿Qué es eso?», pregunté queriendo tocarlo. Gabriela no me lo permitió. «Lo saqué del bolso de la anciana», respondió encerrando la esfera en su mano. «¡Cielo santo!», exclamé bajando la voz. «¿Por qué crees que no lo reportó a la sobrecargo?», me preguntó. «Tal vez porque es ciega y no pudo ver que le faltaba en su bolso», resolví. Gabriela sonrió. «Imposible. Ella estaba hablando de esta esfera hace un rato. Dijo que aquí había información acerca de los últimos años de la humanidad, y de cómo nos habíamos llegado a extinguir, casi de un plomazo. Además, le sirve para viajar», ratificó mostrándome la esfera. Parecía una pelota de golf negra, aunque más brillosa, como si estuviese hecha de cristal. «Querida, deja todo esto ya, te lo suplico. Esa cosa es un simple adorno. Una baratija de esas que tienen las abuelas en las mesitas de centro, o en las repisas», expliqué. «No lo creo. Si acercas esta esfera al oído se pueden escuchar susurros», manifestó acercándose la esfera negra al oído. «¿Es verdad eso? Déjame escuchar», pedí. «Muy bien, no es cierto», rectificó. «Pero eso no quiere decir que la anciana esté equivocada», puntualizó. Muy bien. Todos estamos muertos, ¿y luego qué? ¿Qué más da si somos un recuerdo, o una ilusión? ¿O qué sé yo? Si vamos experimentando esto día a día como si nada. Pedí envolviéndome sobre mí mismo. Gabriela se quedó en silencio. Como no me había dicho nada en casi 10 minutos, me di la vuelta. Ella no estaba en su asiento. Fui a buscarla al baño, pero tampoco estaba ahí. «Disculpe, señorita», dije a la azafata, «¿sabe usted a dónde ha ido mi esposa? ¿No puedo encontrarla?». La hermosa lo pensó un momento. «Tal vez fue a causar problemas en otra parte del avión. Quizá a primera clase», masculló atendiendo a un pasajero. Este me clavó la vista antes de tomar su bebida. «Ella no está bien», supliqué. «¿Puedo ir a buscarla a primera clase?». Quise saber. A pesar de que las cabinas estaban separadas tan solo por una cortina, yo no era ese tipo de personas que se atrevían a violar las reglas. La azafata se giró, y me dio una negativa mirándome a los ojos. «Voy a ir a buscarla yo misma. Usted regrese a su asiento, señor, por favor, comenzaremos el descenso en unos minutos», pidió conduciendo el carrito de servicio hacia la siguiente cabina. Regresé a mi lugar y escuché al viejo hablarme desde el asiento de atrás. Chasqueó la boca para que le pusiera atención. «Mi esposa tampoco está», me informó. Me asomé por el asiento y constaté que era cierto. «¿Se habrán ido juntas?», pregunté. El viejo se encogió de hombros. 2 minutos después, la azafata regresó con ambas mujeres. «Por favor, ya estamos por aterrizar, no causen más problemas», pidió la sobrecargo ayudando a la anciana a llegar a su lugar. Se notaba cansada. «¿Qué pasa contigo? ¿En dónde estabas?», quise saber. Gaby se mordía los labios. La abuela me llevó a la zona de cargo del avión para mostrarme cómo funcionaba esta cosa. Dijo que necesitaba mucho espacio para hacerlo funcionar. Dijo con la mirada desencajada. «¿Y qué pasó?», pregunté. «Nada», reconoció ella. «No había suficiente espacio». «Basta ya», le pedí. «Pablo, no has escuchado todo. Esto es real», intentó decir. En ese momento se escuchó una explosión. La gente comenzó a ponerse intranquila y a murmurar. «¿Qué ha sido eso?», gritó un señor levantándose de su asiento. «No lo sé, pero ha sido una explosión muy fuerte», respondió otro. «Debió ser un motor, todo vamos a morir», dijo una señora. Otras dos gritaron. El avión se balanceó hacia la izquierda haciendo que la paranoia entre los pasajeros aumentase. «Si no salimos de esta, quiero que sepas que te amo. Que no he querido tratarte mal nunca, y que he valorado cada minuto a tu lado desde que me dijiste que sí a esa propuesta apresurada de que fueras mi novia, aquella tarde en que te escapaste a Estados Unidos», exclamé tartamudeando, y pronunciando cada palabra lo más rápido que podía. El capitán nos ordenó ponernos el cinturón de seguridad y adoptar una posición de choque, porque aterrizaríamos de emergencia. La azafata llegó para explicarnos que eso que habíamos escuchado no había sido un motor. El avión logró nivelarse, pero continuábamos cayendo. Extrañamente, Gabriela se veía tranquila. Yo esperaba que para ese momento estuviese llorando y gritando con todas sus fuerzas, como lo hicieron casi todas las demás personas. Ella tan solo me apretó la mano y cerró los ojos. Yo cerré los ojos también. «El avión se está incendiando», gritaron los que todavía estaban prestando atención a lo que decía el piloto y su primer oficial. Sentimos el descenso, se hizo más evidente que estábamos en caída libre. Las alarmas del avión comenzaron a sonar más fuerte. El pitido ominoso, aterrador que anunciaba el inminente acercamiento con la tierra. Todo pasó muy rápido, el avión se estrelló y yo perdí el conocimiento. Ni siquiera sentí dolor. Solo me ahogué en un grito. En la negrura, quizás en la inexistencia. En ese lugar que no sabes si es un sueño, o si es lo que existe detrás de las montañas de la vida, me encontré solo. Como en una cueva. Me pregunté por qué Gabriela no me había dicho que me amaba en esos últimos momentos juntos. La odié por no tomarme en cuenta antes de irse. Luego volví a amarla. Recordé lo que habíamos hecho. La vida amena, a veces difícil, y casi siempre alegre a su lado. Después desperté. Comenzó a dolerme mucho el cuerpo. Salí de entre los escombros en llamas. El humo era tan espeso que apenas te veía mi lugar, y el de Gabriela. Ella no estaba. No pude buscarla. El avión se había hecho pedazos. Anduve a tientas, y cuando sentí que el fuego me alcanzaba, me lancé por una grieta de la nave hacia afuera. Caí varios metros hasta estrellarme por segunda vez contra el suelo áspero y duro. Por la mala caída me rompí el brazo, quizás también el hombro. Pero debido a la adrenalina no sentí mucho, solo una presión. Estuve buscando entre los restos todo lo que pude algún sobreviviente, pero no había nadie más. Mi mente hacía que experimentase a los cadáveres como si fueran parte de los escombros. Utilería. Tuve que retirarme de la escena porque sentí que iba a desmayarme por el humo, las emanaciones de gas, y las llamas. Traté de caminar hasta la ciudad, pero mi cuerpo ya no tenía fuerzas. Estaba en un despoblado muy lejos de todo, muy cerca de una montaña. Me tiré sobre el césped crecido, me coloqué en un costado, y comencé a llorar. Gaby debía estar muerta, evidentemente. Al igual que todos los demás en el avión. Traté de recordarla sin pensar en que me había ignorado en sus últimos momentos de vida. Me sentí culpable. Quise pensar que se fue pidiendo que yo sobreviviera, y que su deseo se había hecho realidad. Cerré los ojos, y dormí. O morí, llegado a este punto, la diferencia era imposible de reconocer. Un paramédico me subió a una camilla, o eso es lo que recuerdo de aquel día. Salí de urgencias un mes más tarde. Me informaron que, debido a la altura de la que habíamos caído, y al incendio, no hubo ningún sobreviviente. Solo yo. Había luchado contra toda estadística, y probabilidad, y había sobrevivido uno de los peores accidentes aéreos de la ciudad. Me negué a dar entrevistas, a pesar de que dos canales de noticias me ofrecieron buenas cantidades de dinero. Les pedí respetar mi privacidad por ahora. De todos modos, no les sería de ayuda. Les dije que me dieran un par de meses para asimilar todo. Me refugié en casa. Mi cuerpo sanó rápido, mi alma no. Estaba incompleto. Perder a Gaby fue como perder la parte más importante del cuerpo. O más aún, como perder el cuerpo espiritual. Estaba muerto por dentro. Poco después me enteré que todo el accidente había sido causado por la explosión de una llanta del tren de aterrizaje. Tanto caos, tanta muerte y dolor, por un simple neumático reventado. Que se te rompiera una llanta ni siquiera era tan importante en tierra. Me volví callado, y reservado. A mis amigos los fui viendo menos, hasta que definitivamente ya no les hablaba. Los últimos dos insistieron hasta que los corrí de mi casa. Quería estar a solas siempre. Entre ellos debieron opinar que yo también morí ese día. Hubiera querido hacerlo. Dos años después ya vivía en otra ciudad. Deseaba alejarme de todo eso. Un sábado por la mañana alguien tocó a mi puerta. «¿Gabriela?», exclamé al verla ahí de pie. Ella sonreía. Mil explicaciones llegaron a mi mente antes de que ella hablase. La habían atendido en otro hospital, había perdido la memoria. Estaba en coma, etc. «¿Estás viva?», exclamé. Ella me pidió pasar. «Todos están vivos», susurró. Permanecí callado, expectante. «Eso es imposible. Yo los vi muertos. Fui al funeral de un par de ellos. Reconocí». Gaby, o lo que parecía ser Gaby, se sentó en el sofá. «Bueno, más bien, todos estamos muertos», determinó. Su mirada y su sonrisa me recordaban a la anciana. «Basta de bromas», pedí levantándome del sofá. Empezaba a ponerme muy nervioso. Gabriela dejó las locuras a un lado, se puso de pie y me abrazó. Te extrañé, amor mío, exclamó presionándome contra ella. ¿Cómo es posible que estemos vivos? Pregunté desconfiando de aquella escena. Con la luz rosa del amanecer parecía todo un tanto falso. Ya te lo dije, querido. Todos estamos muertos, como dijo la anciana. Solo que no tengo cómo comprobártelo. Ella me lo contó todo antes de estrellarnos. Dijo que la vida es un recurso de la mente para darle sentido a las cosas. La mente es eterna, infinita como el universo. La realidad, y el tiempo como lo experimentamos, es solo una creencia, un condicionamiento. Vivimos el presente, el pasado, y el futuro de manera indiscriminada. Todos hemos muerto hace mucho, y seguimos muriendo porque la mente solo conoce eso. Intenta liberarse, pero no puede. Estamos en un nivel extraño de la existencia. La anciana sabe cómo viajar con esa esfera que tiene. Es un ser que recuerda eones de existencia. Explicó sumamente emocionada. Al ver su sonrisa no pude evitar pensar que se había vuelto loca. No estoy de humor para pensar en eso, dije doliéndome de la cabeza. Vamos a olvidarlo todo y a comer algo, pedí. Gabriela me besó en la mejilla y dijo que deseaba cocinar para mí. Muchos años después, ella moría a los 87 años. Sostuve su mano cuando se estaba yendo. Cuando la vida se le escapaba por los ojos, por la boca, y por la piel. Le dije que la amaba y que estaríamos juntos. Que yo iría a donde sea que ella fuese. Gabriela sacó la esfera negra. Viaja conmigo, me pidió. No me pude negar a su deseo, no con sus ojos apagándose. Y aun si todavía no creía en nada de lo que estaba diciendo, ambos sujetamos la esfera. Entonces, sucedió. Ella se fue. Y 2 días después, yo me fui con ella. Reencarnación. La máquina anunció que Bale había muerto, luego de 3 meses luchando contra su enfermedad. El doctor pidió a la enfermera que le cubriese el rostro con la sábana, y se disculpó de nuevo con la viuda. No había nada que hacer, le dijo. Milenka soltó el rosario que contaba entre sus dedos, y sollozando, se quedó mirando el cuerpo quieto de su marido. Un hombre que observaba la escena desde afuera entró. ¿Por qué sueltas el crucifijo? Cuestionó. Milenka hurgó el campo visual ladeando los ojos. Ahí estaba él, un hombre en sus 30, vestido como enfermero. ¿Quién eres? Preguntó con una voz seca, y limpiándose las lágrimas. Nadie. Pasaba por aquí, avisó él. El morbo por la gente muerta es mucho, ¿no es así? Cuestionó Milenka. A todos nos gusta cuando alguien muere, aunque digan que no. Es como que algo pasa por fin en esta vida aburrida. Como cuando un perro ve que se abre la reja, y piensa que puede salir. Pero a la vez le aterra pensar en qué es lo que hay allá afuera, masculló el hombre. Milenka sonrió. Eso es lo más tonto que he escuchado, se quejó. Todavía no me respondes. ¿Por qué soltaste el crucifijo? Interrogó el enfermero. ¿Qué más da? Protestó ella. Déjame sola, por favor. Me iré si lo deseas. Pero supuse que te gustaría que tu novio se levantase de ahí. Que se quitara la manta de encima, y exclamara, estoy vivo. Es un milagro. Ya nada me duele. Voceó aquel hombre casi demasiado fuerte. Como si no le importara que estaba en un hospital, y que eran las 3 de la mañana. Milenka se arremangó las mangas y se puso a recoger las cosas dentro del cuarto. Otros doctores llegaron y se llevaron el cuerpo de su esposo. ¿Sigues aquí? Preguntó ella cuando reconoció al enfermero, ahora sentado en el suelo. ¿Eres de esas personas difíciles, no es así? Cuestionó él. Milenka terminó de doblar la ropa, y de guardar las cosas en la mochila. Todavía lloraba mucho. No soy difícil. Solo dime que no eres el diablo. Vamos, serías un tremendo cliché. Masculló. El enfermero sonrió. Ves muchos programas de televisión. No te culpo, las producciones independientes que presentan personajes míticos o fantásticos están por todos malditos lados. A mi gusto se ha sobreexplotado al protagonista que no es bueno ni malo. Y que no tiene un género definido. Pansexuales se les llaman, creo. ¡Qué asco! Opinó. Fue con ese comentario que obtuvo la primera sonrisa de la chica. ¿Entonces qué eres? ¿Solo un loco? Interrogó. No. Un mago. Pronunció, aunque casi a la fuerza. Es básicamente lo mismo que el diablo o que un acólito del diablo, ¿no? No me digas, conoces de magia negra y hechicería, y vas a devolver la vida a mi esposo si te doy mi alma. Se burló la mujer. El hombre se levantó con dificultad. Eres difícil. ¿Qué logras con llamarme cliché? Protestó, pero sonriendo. No, no quiero tu alma. Deseo tu corazón. Exclamó. Oh vaya. En lugar de una parte de mi ser intangible, deseas un órgano. Eso lo hace más sencillo, pero todavía imposible. Renegó la chica levantando la pesada mochila. ¿Te ayudo? Preguntó él. Ella aceptó solo porque le hubiese resultado difícil cargar la bolsa hasta su auto. Una vez en el área de estacionamiento, Milenka se detuvo. No recuerdo dónde he dejado el auto. Lamentó luego de girarse en todas direcciones. ¿Cómo que no recuerdas? Censuró el enfermero. Bueno, lleva estacionado como 2 semanas. Y ahorita no tengo cabeza para nada. Evidenció ella. El estacionamiento tiene 4 pisos. Si no te acuerdas, vamos a tener que recorrerlos todos. Apostilló él. Pues andando. Decidió Milenka. ¿Y entonces? Presionó el hombre luego de recorrer el primer piso. ¿No te interesa en lo más mínimo el trato que te he propuesto? Te lo repito. Yo regreso de la muerte a tu esposo, y tú me das tu corazón. Milenka se detuvo y le arrebató la mochila. No me interesa. Exclamó caminando hacia las escaleras rápidamente. Estuvo buscando su auto en el segundo piso, pero no consiguió encontrarlo. Al darse la vuelta, vio a aquel hombre extraño recargado en uno de los pilares. Déjame en paz. Voy a llamar a la policía si te me acercas. Se quejó ella. El hombre, vestido de enfermero, se perdió entre las sombras. Lo extraño mucho. Expresó recargándose en la mesa, y hundiendo el rostro entre sus brazos. Lo sé. Mi hermano fue un buen hombre. Siempre intentó hacer lo mejor para los demás. Era como si no viviera su propia vida. No sé explicarlo. Deseaba que todos estuviesen cómodos, y tuvieran lo que deseaban. No se preocupaba por sí mismo nunca. Mencionó Katia. Me cansé de decirle que no lo hiciera conmigo. Siempre quise que él disfrutara más esta vida. Pero él decía que disfrutaba como yo disfrutaba las cosas. Expresó a su vez Milenka. Era un chico raro. Único en cierto sentido. Agregó Katia. ¿Crees que hice mal en traérmelo para acá? Preguntó de pronto su afligida esposa. No. Lo hiciste feliz, y eso era decir mucho para un hombre complicado como él. Nada le gustaba. Bueno, solo pintar. Y hasta eso creo que lo hacía porque se sentía obligado por la vocación. Él decía que sentía la necesidad, pero nunca dijo que le encantaba hacerlo. Explicó la hermana del recién fallecido, sacando un pañuelo de su bolsa y limpiándose las lágrimas antes de que le fuesen a correr el rímel. Ambas mujeres miraron por el cancel, y recordaron cómo Mijail podaba el césped, y limpiaba incesantemente las baldosas con una escobeta. Limpiar su jardín lo despejaba. Eran las 3 cosas que disfrutaba en su vida. Ese jardín, la pintura, y por supuesto tú. Mencionó. Milenka devolvió una sonrisa. No te pongas inquieta. Dijo de repente. Pero ese hombre del otro lado de la calle lleva mirando hacia acá por casi 1 hora. Milenka se asomó por la ventana y vio al hombre alto. Se levantó de la silla y tomó el teléfono. Quiero reportar a un hombre extraño que merodea mi casa. Avisó. Su cuñada le preguntó que qué pasaba, pero ella dijo que todo estaba bajo control. Es un loco que me encontré en el hospital. Me ha estado siguiendo. Explicó. Katia lo miró. No era un hombre feo. Y ciertamente no parecía un criminal. Los pretendientes no esperan a que se enfríe el cadáver de mi hermano, opinó. Milenka era una mujer muy bella. ¿A qué te refieres? Cuestionó esta. A nada. ¿Y vas a querer que me quede? Las primeras noches sola en casa pueden ser muy duras, preguntó. Milenka lo estuvo pensando mientras recogía los platos y limpiaba la mesa. Finalmente dijo que sí. Quédate, por favor. No me gustaría estar sola con ese loco rondando mi casa, expresó. Por la noche, y a falta de cuartos, la hermana de su esposo tuvo que quedarse en el sofá. Milenka bajó en la noche al escuchar ruidos. Al bordear la escalera, reconoció una figura parada frente al cancel. La vaporosa cortina le ocultaba el cuerpo delgado y espigado. ¿No podías dormir tampoco? Le preguntó. Duermo muy poco en realidad. Con 3 o 4 horas me es más que suficiente, respondió una voz ronca, de hombre. Eres tú, exclamó cuando este se dio la vuelta. ¿Cómo entraste? ¿Qué haces aquí? Cuestionó caminando hacia la alacena y buscando algo con qué defenderse. Finalmente tomó un cuchillo y lo blandió. Entré por la cancela. Estaba abierto, respondió aquel hombre. Ahora vestía con saco y pantalón de vestir. Vete, no te me acerques. La policía ya está avisada de ti y debe estar rondando por el barrio, amenazó Milenka. Johan salió de entre las cortinas como un fantasma. No te vayas a hacer daño con eso. Estate tranquila. Vine a ofrecerte de nuevo el trato, expresó sentándose en la escalinata. Milenka caminó hasta el sofá de la sala e intentó despertar a su cuñada. Tiene el sueño pesado, ¿verdad? Preguntó el hombre. ¿Qué le hiciste? Interrogó ella al no poder despertarla. Es simple magia, respondió él dibujando un círculo con sus manos. La drogaste de seguro, se quejó ella, su voz ya estaba agitada, y le caía el sudor en los ojos, lo que la obligaba a descuidar su guardia. Intentó limpiarse el sudor, pero le resultaba difícil con una mano libre. Con la otra sostenía el cuchillo. Tienes que decidir ya mismo si quieres volver a ver a tu marido. Ahora tienen su cuerpo en la morgue, en un frigorífico. Pero pasado mañana se lo van a llevar a la funeraria. En cuanto le saquen los órganos, y lo rellenen con aserrín, ni siquiera yo podré hacer nada, exclamó sacándose una flor de la manga. Milenka le pidió de nuevo que no se acercara. Johan dejó la flor en el suelo y volvió a sentarse. Si acepto lo que propones, te irás de mi casa, ¿y no volverás?, interrogó la chica. Tenemos un trato. Pero, quisiera salir contigo. ¿Te parece si nos vemos mañana en la plaza?, sugirió. Milenka le dijo que sí, y él se fue por la puerta trasera. Por la mañana, Katia subió a despertarla. Perdón, pero ya es mediodía. ¿Quieres desayunar?, preguntó asomándose a su alcoba. Enseguida bajo, respondió tallándose los ojos. Al bajar, miró la rosa de papel, seguía ahí en el suelo. La levantó y la miró de cerca. ¿Y eso? ¿Un admirador?, cuestionó su cuñada. ¿Esto? No, respondió nerviosa. Calma, no tendría nada de malo. Tú ya sabías que mi hermano iba a morir desde hace meses, así que te previniste. A nadie le gusta estar sola. Si te conseguiste a alguien no es nada malo, enfatizó. De alguna manera, estas palabras molestaron a Milenka. ¿Qué estás insinuando?, quiso saber. No estoy diciendo nada. Si ya tienes novio, al día siguiente de que falleció mi hermano, está bien. La soledad es fea. No te estoy juzgando, repitió. A mí me parece que sí lo estás haciendo. Y esta rosa no me la trajo ningún novio. Es un acosador al que ya reporté con la policía, espetó haciendo bolita la rosa y echándola en el bote de la basura. ¿Se metió a la casa?, interrogó Katia, esta vez asustada. Milenka le explicó lo que había sucedido por la noche. ¿Y vas a ir a verlo?, cuestionó la cuñada. Por supuesto que no, estaría loca. Ya le dije a la policía dónde va a estar esperándome. Espero que lo amenacen y que me deje en paz, masculló Milenka friendo unos huevos. ¿Y si no?, preguntó la hermana de su esposo. ¿Crees que fue mala idea? Dudó la mujer quitando la sartén del fuego. No tengo idea. Pero si ya se metió a la casa, ¿qué crees que haga cuando no llegues? Y aparte, si le mandas a la policía, cuestionó sugiriendo algo grave. Milenka lo pensó, y luego llamó a la policía para decirles que no mandaran a ningún oficial. Ya lo pensé. Voy a ir. Si no me atacó ayer, no creo que lo haga en la plaza, a plena luz del día. Al final, le diré que no estoy interesada en él. Determinó. Katia le recomendó llevarse un gas pimienta, y le deseó suerte. Aquel hombre la estaba esperando en la entrada del centro comercial. Milenka se había vestido de negro porque estaba de luto, pero él le dijo que estaba encantadora. ¿Y ahora qué? Preguntó esta. Vamos a comer. ¿No tienes hambre? Cuestionó Johan conduciéndola hasta un pequeño restaurante de carne. ¿Y entonces? Protestó Milenka. ¿Vas a estar callado? Johan terminó su filete y la miró. ¿Quieres ver un truco de magia? Preguntó. No. Quiero que me digas cómo va a terminar todo esto. Exigió la mujer. Johan metió la mano debajo de su saco y apareció una paloma. Esta se elevó hasta el techo y salió por la ventana. Algunos comensales voltearon a verlo. Debo estar impresionada. Interrogó ella. Acabo de aparecer una paloma de la nada. Claro que deberías estar impresionada. Bravo, pero pues, no lo estoy. Esos trucos baratos no sorprenderían a un niño. ¿No crees que pueda devolverle la vida a tu marido, verdad? Masculló el mago. Para nada. Decidió ella rápidamente. Johan se levantó de la mesa y pidió un voluntario. Partiría a alguien por la mitad. Un par de personas en las mesas vecinas voltearon a verlo de nuevo, pero regresaron a sus pláticas monótonas. Cuando volvió a preguntar, una mesera le pidió que no gritase. Siéntate ya, estás avergonzándome. Pidió la chica. El mago obedeció. Yo quería convencerte de que todo lo que te digo es cierto. Tengo poderes. Puedo devolver la vida a tu hombre. A cambio de que te enamores de mí. Concretó. Milenka sonrió. Menuda tontería. ¿Quieres que recupere a mi hombre, pero que me enamore de otro? Censuró moviendo su bebida. Dame una oportunidad. Suplicó él. No eres más que un acosador. No es así. Decidió ella. Soy un ser de poderes extraordinarios. Si me entregas tu amor y devoción, prometo entregarte a tu marido. Devolverlo a este mundo. Ofertó de nuevo, pero esta vez levantándose de la mesa. Piénsalo, en serio. Dijo levantando el brazo y ocasionando que una de las mesas que se ponían en su camino se hiciese a un lado por sí sola. Esta vez los comensales ahogaron un grito de sorpresa, al igual que Milenka. Debió ser un simple truco. Explicó Katia. Está bien, pero ¿y cómo lo hizo? Se preguntó Milenka abriendo la ventana para que se saliera el humo del cigarro de su cuñada. Es simple. Algún cómplice jaló la mesa utilizando cables. Por eso eligió ese restaurante. Ya lo tenía todo preparado. Otra cosa sería si tú hubieses escogido el lugar, pero no fue el caso. Masculló. Tienes razón. Es fácil dejarse engañar cuando uno está ahí. Por eso son ilusionistas. Solo crean una pantomima. Observó Milenka. ¿Y entonces? ¿Seguirás viéndolo? Interrogó su cuñada. No lo haré. Respondió la viuda. Creo que nunca podré olvidar a Bale. Además me está pidiendo algo imposible. Que me enamore de él. Es un pobre demente. Esa noche Katia no durmió ahí, dijo que debía regresar a su casa para irse al trabajo por la mañana. Milenka todavía iba a faltar al suyo una semana más. Se sintió incómoda. Estaba triste con todos sus recuerdos ahí adentro, y a su vez, estaba vigilando cada cosa que ocurría allá afuera. Despertó empapada en sudor, al sentir que alguien se acercaba a su cama, y la miraba de cerca. Ya no pudo dormirse, se puso a ver fotografías de Bale. Estuvo llorando por 2 horas. Al final decidió que, si había aunque sea una posibilidad de recuperarlo, valdría la pena intentarlo. Probaría suerte con aquel loco. Aprendería a engañarlo, hacerle pensar que lo amaba. Pero, solo hasta comprobar que su magia era real. necesitaba una prueba para aceptar el trato. Al bajar la escalera, lo encontró ahí en el sofá, sentado, mirando a la televisión apagada. «Lo haré», recitó sin sorprenderse de que aquel hombre se hubiese metido a su casa por segunda vez. Johan no respondió, parecía sospechar lo que le pediría. «¿Pero?», pronunció por fin luego de salir del estupor. Milenka aclaró la garganta como para darse valor. «Quiero que me demuestres que tienes poderes», dijo. Johan se levantó del sofá. «No», respondió. «Y no es que no quiera hacerlo. Tienes que confiar en mí. Ya te he demostrado lo que tenía que demostrarte. Solo me queda magia para un último truco. Devolverle la vida a tu esposo», enfatizó. Milenka sintió que todo su plan se venía abajo. Se vio a sí misma como a una niña lista para protestar y exigir que se haga lo que quiere. «Si es así, entonces no», decidió abortando las protestas. «Aún tienes hasta mañana por la tarde para decidir», señaló Johan. La mujer debatía consigo misma. La casa estaba llena de fotos de Bale. «Bueno, sí», dijo a continuación. «Muy bien, pues. Si ya aceptaste, ven aquí y dame un beso», pidió el mago. Milenka retrocedió. «No te pases de listo. Además, debes explicarme primero cómo vas a devolver la vida a mi marido», exigió saber. «Muy bien. Debemos robar su cuerpo», explicó. Milenka se sacudió por un espasmo. Lo que escuchaba era demasiado mórbido. «¿Hablas en serio? ¿Tú mismo te crees lo que estás diciendo?», cuestionó ella, sintiendo que todo aquello era una mala broma. «Debemos tener su cuerpo. De otra manera no habrá a quien devolverle la vida», observó demasiado convencido de lo que estaba diciendo. Milenka se sentó a su lado y se puso a llorar. «Es patético. He caído tan bajo que ahora mismo me he creído todo lo que decías. Te estás aprovechando de que muero de ganas por volver a ver a Bale, a tocarlo. O más bien, a sentirlo tocándome», referenció. El mago la abrazó. «No te estoy mintiendo. ¿Quién me crees, un desalmado? Te lo prometo. Lo tendrás de vuelta. Pero ya sabes la condición. Debes darme tu amor. Imagina que yo soy Bale», pidió. La sola idea molestó a Milenka, que se libró del abrazo y se levantó del sofá. «Ha sido demasiado por hoy. Por favor, vete», conminó. Johan tomó su sombrero del suelo y se fue. Casi a las 5 de la tarde, y sin saber nada de Johan durante todo el día, Milenka se fue al hospital. Lo encontró en la sala de espera. Estaba sentado en el sofá. No se sorprendió al verla. «¿Vamos?», preguntó levantándose. Milenka sabía que el tiempo se les estaba terminando. «Solo quiero dejar algo claro», mencionó ella. «Se nos acaba el tiempo», insistió Johan señalando el reloj. Vestía de nuevo como enfermero. «No voy a acostarme contigo», esclareció. Johan la tomó del hombro y la condujo a la salida. Debían moverse rápido. «¿Me entendiste?», repitió ella. «No deseo tu cuerpo», observó este tomando una camilla que habían dejado descuidada en el pasillo. «¿Cómo vamos a sacar el cuerpo de Bale?», quiso saber Milenka. Johan aseguró que sería fácil. No había mucha seguridad en ese hospital. Bastaría con que alguien distrajese al hombre que cuidaba las cámaras y esperar una distracción del guardia. «Ya has hecho esto antes, ¿verdad?», cuestionó ella. «Eso no importa. Ve al cuarto del vigilante y pregúntale algo. Cualquier cosa. Hazle la plática al menos 10 minutos, cuando yo te dé la señal», indicó él. «¿Y qué, llego así nada más? ¿Qué buscaría yo ahí?», protestó Milenka. «No lo sé. Usa tu ingenio. Te avisaré con un mensaje. Por cierto, dame tu número», pidió Johan. Milenka lo dudó. «Vendrán por el cuerpo de tu esposo en cualquier momento, y tú estás dudando. ¿Justo ahora? ¿Qué pasa contigo?», recriminó. Milenka no supo qué pensar. Por un lado estaba dudando de permitirle la entrada a su vida a un maniático que iba a robar el cuerpo de su marido. Incluso podía ser peligroso. Y por el otro, vislumbraba la última esperanza de recuperar al hombre que tanto había amado. 940-865-869, recitó la chica. Johan terminó de escribir el número en su teléfono y le deseó suerte. Milenka robó una bata de doctor de uno de los cuartos donde se guardaban las cosas del hospital y se dirigió a la sala de vigilancia. Una habitación en lo más profundo del hospital, en donde un hombre corpulento cuidaba las cámaras de vigilancia. Su plan era simple, se haría pasar por una nueva doctora residente. «Hola, ¿puedo pasar?», preguntó asomándose al interior de aquel cuarto pequeño y mal iluminado. El operador tomaba su almuerzo, y miraba una pequeña televisión, sin descuidar las cámaras. Se veía que dominaba su trabajo. «Una camioneta extraña lleva 2 horas estacionada en el acceso norte del hospital», dijo a través del comunicador. Enseguida sorbió la sopa china que comía. «Pásate», dijo al ver a la chica. «Disculpe, necesito encontrar el salón de conferencias 3», requirió. El guardia lo pensó un segundo, buscó entre sus cámaras y le indicó que bajase al segundo piso, y a la izquierda. Milenka agradeció. «Tengo que hacer un examen en 2 horas, pero me puse ansiosa y no encontraba el salón», agregó. El operador sonrió, pero sin dejar de revisar las cámaras. Milenka revisó su celular. Todavía no recibía ningún mensaje. «¿Eres nueva aquí?», preguntó este. Junto a él se encontraba la foto de su familia. «Comencé la semana pasada. Todavía no me puedo acostumbrar al movimiento que siempre hay aquí. De repente todo está tranquilo, y luego suenan las alarmas, y todo el mundo se vuelve loco. O muere alguien, o llegan accidentados, o alguien hace un escándalo exigiendo que atiendan a sus familiares», parloteó. Le costaba trabajo hablar de algo que le fuese afín al vigilante. «Sé de lo que hablas. Una vez entró un loco con una bomba atada a su pecho. Su padre había muerto unos días antes. Quería vengarse de un doctor. Por mala suerte para él, no había ido a trabajar ese día», narró limpiando el tablero de control con una servilleta. «¿Y qué pasó después?», preguntó la chica. El operador sonrió. «Desde aquí fui guiando a un equipo táctico de la policía, y le dispararon en la cabeza. El tipo había llevado a 3 familiares armados para que le ayudaran a tomar el hospital», explicó orgulloso. Milenka sintió que se le retorcía el estómago cuando recibió el aviso de Johan. «Listo, el guardia no está, voy a entrar», decía el mensaje. «Debió ser horrible», dijo nerviosa guardando su teléfono. «No siempre pasa algo así. Fue la primera y última vez. Se doblaron los protocolos de seguridad. No pasó a mayores, pero sí murió una enfermera», explicó. «¿Y guardan copias de las cintas de seguridad?». «Es decir, las grabaciones de las cintas de seguridad», preguntó Milenka. El operador sonrió. «Claro que sí. Cuando sucede algo así, hay que crear respaldos y darle copias a todo mundo. Noticieros, policías, hasta el maldito SBR», respondió este. Milenka sabía que para ese momento el mago ya aparecería en cámara, así que se apresuró. «¿Tú crees que podríamos ver la cinta de lo que sucedió aquel día? Tengo un par de horas que matar, y sería increíble ver cómo sucedió todo», pidió. Había utilizado un tono de niña que terminó por convencer al operador de las cámaras de vigilancia. Se giró sin levantarse de su silla y rebuscó entre unas cajas. «Las cintas de 2016 las guardamos en esta caja, creo. Todo es un desorden aquí», lamentó. Mientras tanto, Johan entró a la morgue. Estuvo buscando en los 26 contenedores, hasta que encontró el cuerpo que buscaba en el número 29. El cuerpo estaba blanco y frío. Al jalar bruscamente el gabinete, el cuerpo de Bail se estremeció como si estuviese vivo. Johan dio un paso atrás y luego cargó el cuerpo hasta la camilla. Lo cubrió con una manta, y lo sacó de ahí. «Todo bien. Te veo en el estacionamiento», indicó el mago cuando ya había salido de la zona de cámaras de vigilancia. Milenka, que veía aburrida las grabaciones en blanco y negro de aquel día, dijo que tenía que irse. El vigilante se levantó de la silla y se dirigió a la puerta, pero, en lugar de abrirle, cerró con llave. «Yo sé a lo que tú entraste aquí», dijo buscando los ojos de la chica. «Era un hombre grande y obeso». «Por favor, déjame salir», reclamó la chica. «Vi que alguien se metió a la morgue mientras me hacías buscar las cintas de vigilancia. También me di cuenta de que se estaban comunicando por celular», expresó desabotonándose la camisa. «Ahora bien, no me importa si se quieren llevar un cadáver para hacer lo que más les plazca con él. Ahora yo voy a hacer lo que más me plazca contigo. así todos ganamos. Yo me hago de la vista gorda y no doy aviso para que tú y tu amigo hagan sus perversiones, o venta de órganos o lo que quieran. Puedes interactuar conmigo un rato, 5 minutos. Y yo daré la alerta hasta que se hayan ido. O puedes negarte y yo alerto a los guardias ahora mismo. Amenazó tomando el micrófono. Milenka se quedó callada mientras aquel hombre se acercaba a ella. Fingió acariciarlo y le quitó la llave. Intentó abrir, pero aquel hombre la tomó de la espalda y la lanzó contra el suelo. Sabes, preciosa, yo estoy muy aburrido de solo ver las perversiones que hacen en este hospital cuando creen que no los ven. Ahora tú y yo vamos a gozar ahora que nadie nos ve. Ayúdame. Pidió. El mago no estaba lejos, así que llegó en compañía de uno de los guardias. Milenka estaba aterrorizada en el piso con la bata abierta y la falda subida. Ellos se robaron un cadáver de la morgue. Protestó él mientras lo esposaban. ¿Va a levantar cargo, señorita? Preguntó uno de los oficiales, pero ella y Johan ya se habían ido. ¿Y el cuerpo? Preguntó Milenka, todavía asustada por lo que pudo haberle pasado. Está en la cajuela. Respondió Johan acelerando para dejar atrás el hospital. Milenka no sabía qué sentir. Estaban pasando tantas cosas que la abrumaban. Tendría que dejarse seducir por otro hombre a cambio de conseguir otra cosa que deseaba. Se sintió sucia, luego muy tonta. Deseaba creer, y luego ya no estaba tan segura. Es que, todo aquello era imposible, era absurdo. Y luego su amor le ganaba. ¿Cuándo lo haremos? Cuestionó cuando ya se había aclarado su mente un poco. Johan la miró de reojo. Esta noche. A medianoche. Respondió él. Casi eran las 8. ¿Y mientras tanto? Preguntó. Dejaremos el cuerpo en el sofá, o en tu cama. Donde más te plazca. Mencionó el mago, con la intención de abrumarla. ¿Y cómo está? Interrogó ella. ¿Quién? Pues él. Mi esposo. Masculló la mujer. Blanco y frío. Señaló sonriendo. Una vez que llegaron a la casa, Johan abrió la cajuela. Milenka observaba desde lejos. Ayúdame a llevarlo a un lugar fresco, o se va a descomponer y ya no nos va a servir. Pidió Johan. Hazlo tú. Chilló la mujer. ¿Tú pudiste llevarlo desde la morgue al carro, o no? Aulló. Johan se echó el cuerpo a la espalda y le preguntó hacia dónde lo llevaba. Milenka le abrió la cancela y le indicó que lo subiera a su alcoba, a la cama. Johan trastabilló por la escalera, pero lo consiguió. El cuerpo seguí frío. Mejor lo dejo en el suelo. En la cama se va a calentar mucho. Señaló. Milenka miraba el cuerpo de su esposo unos segundos y luego apartaba la vista. No soportaba lo que estaba mirando. ¿Y ahora? Preguntó ella cuando ambos estaban abajo, en la sala. Tengo hambre. Mencionó él. Puedo cocinarte algo, si quieres. Sugirió Milenka. Johan dijo que prefería que se sentara a platicar con él. Es muy poco tiempo. Observó ella. ¿Para qué? Cuestionó Johan. Para enamorarme de ti. Son 9:30. Es muy poco tiempo de aquí a 12. Dijiste que a esa hora vas a devolver la vida a mi esposo. Mencionó la mujer. Johan sonrió. El tiempo es subjetivo. Y el amor, es racional. 2 horas pueden ser una eternidad. Y el amor de una vida puede ser nada. Explicó. Milenka apartó la mirada. Aquel hombre no era tan bien parecido como su marido, pero tenía algo. Personalidad. El amor es lo menos racional. Protestó ella sirviéndose un vaso de agua. Tal vez. Pero si lo fuera, todo en el mundo sería mejor. Se quejó Johan sacando otra rosa de una de sus mangas. Pensé que no harías más magia. Que solo te sobraba poder para devolver la vida a mi esposo. Observó la mujer. Esto no es magia. Solo un simple truco, querida. Espetó entregándole la flor de papel. Milenka la tomó. La olfateó por instinto y se sorprendió de encontrarle un aroma penetrante a rosas. Si miras mi alma. Si de verdad lo intentas. Si ves más allá de lo que está frente a tus ojos. Podrías enamorarte de mí en un par de horas. Señaló él. Milenka dejó de mirar la flor y levantó la vista. Por más que se esforzaba, seguía viendo a un tipo raro. Las cicatrices de su rostro, y el acto inusual y grotesco de robarse un cuerpo de la morgue. También estaba atada a su marido. Aun si en el último año habían tomado distancia el uno del otro. Les parecía mejor su tiempo a solas, y ya solo platicaban de otras personas. Johan le tomó las manos, pero ella se zaló. Se puso de pie y dijo que esto era imposible. «Por favor, tienes que ayudarme. No puedo enamorarme de ti. Pero, si le devuelves la vida a mi marido, te daré mi gratitud eterna. Si haces eso por mí, te guardaré en mi corazón. El amor puede ser de varias cenas. Te amaré, no como mi hombre, sino como persona», explicó Milenka, encontrando sus palabras ridículas tan solo pronunciarlas. Johan pareció contrariado. Se levantó de la mesa y salió al jardín. Milenka encendió las luces del patio y salió con él. ¿Entonces? ¿O es imposible hacerlo sin que te dé antes lo que deseas? Aunque no termino de entender qué es lo que deseas. ¿Cómo sabrías que no te engaño si te digo que te amo? Preguntó la atribulada mujer. Johan, recargado contra el muro, miraba el jardín. ¿Por qué encendiste las luces? Cuestionó. Milenka no supo qué responder, aunque era obvio para ella misma que lo había hecho para estar ahí afuera. Se dio cuenta de que todo en su vida correspondía a la funcionalidad. Incluso amar a Bale, si era realmente honesta. Quiso amarlo, estar junto a él. Aun si no era un sentimiento real. Aquel hombre tenía razón. El amor era más racional de lo que pensábamos. ¿Me puedes mirar a los ojos? Preguntó. Johan volteó a mirarla. Milenka se sintió atraída por él y lo besó. Quería hacerlo. Se convenció de que sería necesario para comprender quién era esa persona. «Háblame de más cosas», pidió cuando terminó el beso. Johan le estuvo explicando cómo era que él veía el mundo. Milenka nunca había escuchado nada parecido. Le sorprendió cómo era que alguien podía detenerse un momento y comprender el mundo antes de jugar en él. La hermana de Bale estaba tocando la puerta, Milenka podía verla desde el jardín. «No abras». «No la necesitamos aquí ahorita», pidió ella. Johan se detuvo a medio camino. «Puedo verlos desde aquí», exclamó Katia asomándose entre las rendijas de la barda de madera. «Vete por favor», pidió Milenka. «Zorra», gritó Katia. «No tardaste nada en reemplazar a mi hermano. Algunas personas no tienen moral ni dignidad», reclamó. «Piensa lo que quieras, pero no vuelvas por aquí», exclamó Milenka. Katia no respondió. Parecía haberse ido. «Disculpa», suplicó. Johan dijo que no tenía importancia. «¿Con esa cosa reemplazaste a mi hermano?», gritó Katia. Había saltado la barda del vecino. «No estoy reemplazándolo», explicó Milenka, esta vez sintiendo una terrible culpa. «¿Entonces qué hacen? ¿Miran la noche? ¿O están planeando cómo quitar el jardín que tanto amaba mi hermano para poner una alberca?», vociferó la mujer. Estaba muy alterada. «Él no es mi novio. Es el hombre loco del que te platiqué», confesó para terminar con las dudas de su cuñada. Esta dio un paso atrás. «Entonces, si estás con él, ¿dónde está mi hermano? ¿En verdad robaron el cuerpo de la morgue? Estás más loca de lo que había imaginado», exclamó. Iba a correr a la casa de buscar el cuerpo de Bale, pero Johan la alcanzó y la derribó con un golpe en el estómago. Acomodaron el cuerpo en el sofá, y Johan le pasó las manos por el rostro asegurando que no despertaría hasta mañana. «Todavía no te amo», confesó cuando el reloj estaba a punto de marcar las 12. «Aún así, ya no tenemos más tiempo», determinó él. «¿Y qué haremos?», preguntó ella. «Necesito encantar un huevo», manifestó él caminando hacia el refrigerador. «¿Un huevo? ¿De esos que nos comemos?», cuestionó Milenka. Johan abrió el refrigerador y tomó uno de color rojo. «Mi necesidad no era egoísta solamente. Verás, necesito de tu amor, canalizado en mí, para hechizar este huevo», explicó colocando el óvulo en el centro de la mesa, en un nido que hizo arrugando el mantel blanco en forma de espiráculo. «¿Dices la verdad?», preguntó ella asombrada. Johan se concentró. Le quedaban 6 minutos. Pronunció unas palabras y giró alrededor del huevo apuntando hacia él con sus manos. Se veía ridículo, o eso pensó Milenka, quien de repente se dio cuenta de que todo esto era una colosal tontería. «Basta», pidió tapándose la boca. Al terminar el conjuro, el huevo seguía igual. Ella pensó que se llenaría de luz o que al menos se movería, pero no sucedió nada. Johan avisó que estaba listo. ¿Y ahora qué? Interrogó Milenka. Su actuación era buena, por momentos, todo eso parecía muy real. Johan subió la escalera a zancadas, entró a la habitación, y quitándole la manta de Bale, comenzó a pasarle el huevo por todo el cuerpo. Lo frotó contra su rostro, contra el pecho, los brazos y las piernas. Luego le dio la vuelta, e hizo lo mismo. Ya casi era la una cuando Johan, empapado en sudor, cayó de espaldas. Estaba exhausto. ¿Y ahora? ¿Qué pasará ahora? Preguntó Milenka entrando en pánico. Lo lamento. Exclamó Johan incorporándose. Ni siquiera podía abrir los ojos. Estaba muy cansado. ¿Cómo que lo lamentas? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿No funcionó? Todo esto era una farsa, ¿no es así? Se quejó Milenka. Sentía rabia, odio, y cayó en cuenta de que tenía el cadáver de su esposo en su habitación. No había nada que hacer. Ese cuerpo ya no sirve. Nos tardamos mucho. Explicó Johan recobrando poco a poco la energía. Milenka se le fue a los golpes. ¿Por qué me mentiste? ¿O fue porque no logré amarte? Reclamó y luego cayó de rodillas, llorando. Johan le dijo que lo sentía y salió de la casa. Lo sé, fue todo un maldito desastre. Explicó Milenka a su madre por teléfono, una vez que salió de la cárcel. Estuvo ahí por 3 meses. Salió al pagar la fianza, y al prometer ante el jurado cumplir con 1 año de terapia psicológica. Debes rehacer tu vida. Recomendó esta. Milenka fingió que se le estaba acabando la batería y colgó el teléfono. No deseaba volver a aquella casa sola, así que se fue a mirar el cielo desde el puerto. Sintió que la mano de alguien se recargaba en su hombro. Me has pegado un buen susto. Dijo al reconocer a Johan. Supe que saldrías hoy. Reconoció este. Lo supuse. Un acosador siempre sabe dónde están y qué hacen sus víctimas. Exclamó ella con ironía. Johan miró el atardecer en silencio. ¿Y entonces? ¿Viniste hasta aquí solo a mirar el atardecer? Cuestionó ella. Quería saludarte. Respondió él. ¿Y tuviste la idea de acecharme, seguirme desde la correccional, y sorprenderme por la espalda? Veo que todavía no entiendes cómo relacionarte con una mujer. Señaló. Siento lo de tu esposo. Reconoció Johan. Ya no importa. Expresó ella, dejándose caer en la arena. Johan se echó a su lado, y ella se recargó en su pecho. No lo arruines. Le pidió. 1 año más tarde, cuando Johan limpiaba el jardín, Milenka señaló que justamente así lo hacía Bale. También me han dado unas ganas terribles de pintar. Expresó este. Y así hemos llegado al final. Espero que esta historia les haya gustado, o que al menos lo sacara del tedio de la vida cotidiana un momento. Les deseo lo mejor, las visitas al canal han bajado dramáticamente, seguramente por los algoritmos de YouTube, así es que espero que me ayuden pasando la voz, o difundiendo el contenido entre sus conocidos. Les mando un abrazo a mis suscriptores, un beso helado a mis bellas suscriptoras, y a mis patrocinadores, mi gratitud. Nos veremos más pronto de lo que imaginan con más historias nuevas, y las continuaciones de aquellas que les han gustado tanto. Cuídense mucho. No confíen en los desconocidos, pero manténganse extraños. Adiós.